Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva Hola familia, de nuevo por aquí acompañándoos en una ocasión más de nuestra multiplataforma. Como veis, lamentablemente y en esta ocasión no vamos a poder realizar el directo que teníamos programado. Son cosas ajenas que suceden respecto a la organización, pero como siempre no queremos dejaros sin contenido. Así que por ello vamos a entregaros un vídeo de oro. ¿Qué quiere decir un vídeo de oro? Pues un vídeo que ha sido de una gran acogida en los últimos tiempos en nuestro canal, que le habéis brindado todo vuestro cariño y amor, y por ello os vamos a dejar con un trocito de este vídeo, porque es un vídeo muy largo el original, pero lo podéis ver en nuestro canal. Esta es la parte 2 de Amada Selina con el lado oscuro de la canalización. Esperamos que lo disfrutéis. Ahora se dirige Miguel, el guerrero, la frecuencia que estoy canalizando, se dirige a las personas que acaban de incorporarse, que no han oído nunca una canalización, que no creen ni siquiera en esto, y que creen que es una chanza o una burla. Vuelve a insistir en el libre albedrío y dice, tú que me escuchas, eres libre para pensar lo que quieras, eres libre para vivir como tú quieras. Solo te auguro un final más hermoso cuando tú miras la vida con amor, con pasión, con generosidad, con comprensión, con empatía, porque tus hermanos son tú, y tú eres tus hermanos en otro estado de conciencia. Porque todo lo que haces a los demás, te lo haces, y todo lo que haces para ti, también lo haces a los demás. Porque cuanta más humildad y más belleza en tu corazón, más éxito. La Tierra no funciona al revés. La vibración de Gaia es una vibración elevada, no material ni económica, no de éxito material, sino de éxito espiritual. Gaia ya es exitosa. Gaia es el nombre que algunos le ponéis al planeta Tierra en el que vivís, vuestro hogar. Y Gaia es una vibración amorosa. Cuanto más evoluciona, más amor y más belleza hay. Cuanta más cordura, más autolimpieza, más cuidado de sí misma, de sus especies y de todo lo que la habita. Tú eres responsable de tu propio cuerpo y Gaia, la Tierra, es responsable de su propio cuerpo físico y emocional y mental. Por tanto, Gaia te otorga el lugar para que puedas experimentar todas las emociones y pensamientos humanos en diferentes vidas. Pero te auguro que si tú pones amor, sería en el mundo como si sembraras rosas y corazones, como si pusieras fuerza y luz a cada paso que das. Y la fuerza y la luz alimenta la tierra que tus hijos y tus nietos pisarán. Está en tu mano hacer de este lugar un mundo mejor o no. Está en tu mano habitar en el lado de la luz o en el lado oscuro. Te habló Miguel el Guerrero. ¿Algo más? No. Os recuerda que esto ha sido una canalización, que puedes creerlo o no, que para ellos no es muy importante, ellos saben cómo trabajan, que ahora habrá un turno de preguntas, que piden disculpas de antemano porque muchas preguntas no siempre son contestadas y a veces, aunque se contesten, no siempre son acogidas por la persona que las, o entendidas hoy, en el momento, por la persona que las hizo, pero sí mañana o pasado las entenderá. Porque cuando esa persona entre en un estado de vibración más parecido al de la respuesta, entenderá la respuesta. No es que no quieran contestar a los seres humanos cuando en una canalización se permite hacer preguntas. De hecho, aclara este arcángel, de hecho, dice Miguel, no muchos canalizadores permiten que se les hagan preguntas en directo. Nosotros lo permitimos porque ayudamos al canal a dar una información. Si es canalizada, lo aclarará, y si ella habla por sí misma, en su propio nombre, ella también lo aclarará. ¿Algo más, Miguel? Dice que no, que es suficiente por este momento. Así que, si os parece bien, podríamos empezar con el turno de preguntas. Muy para bien. Poder dar cabida, porque supongo, presiento que habrá bastantes, no lo sé, corrígeme. En efecto, Amada, tenemos bastantes preguntas. Muchísimas gracias por esta increíble canalización. Antes de pasar al tiempo de preguntas, déjame recordar a nuestra familia de Mindalia que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro cuyos principales objetivos son, por un lado, la difusión del conocimiento humano y, por el otro, impulsar la solidaridad planetaria por todos los medios. En este sentido, una manera importantísima de colaborar con Mindalia es que, si no lo estás, te suscribas a nuestro canal de Mindalia Televisión en YouTube, porque de esta manera le estás diciendo a esta gran plataforma audiovisual audiovisual que te gusta nuestro contenido y estará por compartirlo con muchas más personas en todo el mundo. Además, si tienes un conocimiento que consideras útil, valioso, importante, si quieres impartir una conferencia, por ejemplo, que te entrevistemos aquí en Mindalia, simplemente tienes que dirigirte a nuestra página web www.mindaliatelevisión.com, te diriges al menú superior, a la sección colabora y una vez allí entre todas las opciones, eliges ofrecer conferencias. Y ahora sí, Amada, vamos rápidamente con nuestra familia de Mindalia y sus preguntas. Nos tenemos que dirigir en primer lugar hasta Argentina. Desde allí nos dice Betty Hernández. Siento un gran bloqueo en general en mi vida. ¿A qué se debe o qué debo sanar? Cariños y abrazo grande. Pues gracias a ti, desde Argentina. Normalmente, sabéis, no me gusta responder preguntas personales porque no da cabida a que los demás puedan aprender, pero a veces es verdad que una pregunta personal también da mucha luz a los demás. Lo que me dicen ellos no es mío, ¿vale? Es de los guías que hay aquí en este momento. Vale, me dicen que corrigen y que son tus propios guías. Y te dicen, cariño, ¿en qué estás pensando en todo el día? ¿Cuál es tu frecuencia vibratoria? Es el pensamiento, ¿no? ¿En qué estás pensando en todo el día? Si tienes un bloqueo, mira a ver en qué áreas de tu vida lo tienes. ¿Desde cuándo tienes ese bloqueo? ¿Qué patrón de pensamiento o comportamiento hay en ti? Si descansas bien, ¿cómo te estás alimentando? Y cuando viene a tu vida un bloqueo, un patrón repetitivo, un autojuicio, un reproche, ¿qué haces con ese reproche, patrón o juicio? Lo importante no es lo que viene de fuera, sino cómo tú lo recibes. La idea que ellos me dan para ti, en este caso y para los que nos oyen, en casos parecidos de bloqueo, sería hablar directamente con ese bloqueo. ¿Qué me estás indicando? Lo que me dicen los guías y maestros es, cuando alguien tiene un problema físico, lo físico se ha hecho denso para que notemos que había un problema en planos anteriores, es decir, mental, emocional, astral o espiritual. Por lo tanto, es importante que sepáis que cualquiera de nosotros puede mejorar su físico si habla con ese bloqueo, enfermedad o síntoma en su vida para ver qué le está indicando de otros planos de conciencia superiores. Eso es lo que le sugieren para que pueda trabajar. Hablar directamente con el bloqueo para ver qué está sucediendo que ella no está viendo en su vida. Y muy importante, ¿qué juicio me hago a mí misma? Me dicen que mires, corazón, cómo me hablo a mí misma, qué me digo a mí misma. Muy importante. Muy bien, pues nos vamos hasta España. Desde allí nos pregunta Juan Carlos. Conecto con mi espiritualidad desde niño, pero siempre con miedos. ¿Cómo puedo quitarme esa parte del miedo? Vale, lo que me dicen es verdad. Parece que en tu caso hay un tema más kármico, más relacionado con vidas anteriores, ¿vale? Como que hubieras, todos hemos estado en diferentes puestos, ¿no? En diferentes papeles de este gran teatro y todos hemos encarnado diferentes frecuencias, estados y demás. Lo que ellos me dicen es que cuanto más vibras en luz, menos oscuridad, es decir, que sigas rezando, meditando, canalizando, pero que cuando haya miedo o dudas, pidas siempre una alta frecuencia, en este caso un maestro o la ayuda de Miguel, y que pidas claridad, que pidas que tu canal solo se utilice con fines crísticos y que también eliminen el patrón de miedo que hay en ti. Que saben que lo trabajas desde hace mucho tiempo, pero que si tú vas alimentando eso con otro tipo de canalizadores o con otro tipo de investigación y cuidado con las lecturas que hacemos o la investigación que hacemos, ese campo aumentará. Ya saben que hay un lado negativo en todos nosotros, pero no hace falta alimentarlo. No vibres con miedo, dicen, si tú no estás en miedo, la vibración de miedo no se puede alimentar. No hay otra, no hay otra. Es imposible pescar un pez sin cebo. Vamos con una pregunta de alguien que se llama en el chat Siramat, desde Estados Unidos. Nos dice, querida Amada, ¿por qué se supone que evolucionamos con dolor y con experiencias tan duras y difíciles? ¿No deberíamos más bien evolucionar con amor y felicidad? Claro, dicen, deberíais, dicen ellos, pero no sabéis hacerlo aún. Cuando alguien comprende que ya no hace falta hacerlo con miedo o con acoso, o atravesar una situación de abuso para crecer y evolucionar y decir no, no va a volver a pasar una situación de acoso, de abuso, de dolor o de enfermedad grave nunca más. Es decir, el ser humano aprende con miedo, con castigo, con dolor, hasta que sabe o hasta que ve en su propia vida que ya no tiene que aprenderlo con miedo, con castigo, con dolor. Claro que sería más fácil. ¿Cómo aprende más un niño? ¿Con castigo o con amor? Pues vosotros sois niños espirituales avanzando. Nuestra sugerencia es que entendáis que el dolor es necesario hasta que ya no es necesario. La frase es de Eckhart Tolle, pero es canalizada. Me dicen ellos que lo recuerde, que esta frase no es mía, ¿no? Entonces lo que me dicen es, lo que tienes que hacer, tal y como te hemos descrito, dice, es volver a entender que no hace falta el dolor. ¿Por qué está doliéndote una situación? Porque la estás juzgando. Sal del juicio de que algo es bueno, malo, negativo o positivo. Cuando tú puedes verlo con amor, se acaba el juicio y el sufrimiento. y estar en el aquí y en el ahora. Eso elimina el sufrimiento del ser humano. Dice, tú ahora mismo no estás sufriendo por lo que hay ahora, sino que estás sufriendo por lo de antes y por lo de después. Así que estar en el aquí y en el ahora elimina el sufrimiento y ser consciente de que estamos en evolución y podemos verlo con más amor para que no duela lo que nos ocurre en la vida. Un segundito, Estefanía, como he movido un poco mi supercámara, no sé si está colocada. Está bien, está bien. Seguimos si quieres. Vamos a seguir con Lupita Morales desde México. Nos pregunta, ¿qué origina mi lado oscuro, emociones, actitudes, experiencias y cómo puedo darle luz? Vale. Aunque lo hemos explicado en la conferencia, el qué lo origina, me dicen los guías, es muy importante. A veces lo origina nuestra carga genética o carga ancestral, pero no siempre podemos echar la culpa a los abuelos, dicen los guías. Esto es canalizado, no soy yo. Dice, no siempre podemos echar la culpa a los abuelos. A veces mis vidas pasadas, pero no todo viene de una vida pasada. A veces, ¿qué elijo ver en mi televisión? Soy responsable de qué pensamientos entran en mí y de que cuando entra un pensamiento de dolor o de furia o de baja vibración, ¿qué hago con él? Soy responsable de tratarlo con amor o de alimentarlo y alimentarlo e ir alimentándolo más, pensando más en él y dándole vueltas a ese pensamiento oscuro. Esto es lo que dice para Lupita. Amada, sí que te quiero preguntar entonces si recogemos preguntas personales o no, porque la gran cantidad de preguntas que están llegando personales es increíble. Entonces, dime tú que prefieres que primero elija un poco más generales y luego... Como tú sientas, Estefanía, vamos a intentar ayudar. Voy a intentar ser más breve para que quepan más y para ayudar a más gente. Perfecto. Como salga. Vale. Nos pregunta desde Bolivia Ximena Uriarte. ¿Cómo identifico mi lado oscuro desde el punto de vista nada es bueno ni malo, sino perfecto? Claro, dice, ya lo has hecho. Dicen los guías, ya lo has hecho. Cuando tú puedes ver efectivamente que nada es bueno ni malo, que todo es perfecto, como es realmente a un nivel avanzado, no solo a un nivel en el que lo habláis pero no os lo creéis, acabas de dar con la clave. ¿Cómo ayudarte a ti y a los que nos escuchan? ¿Cómo ayudarte? ¿Cómo ver realmente que algo no es bueno ni malo? Dice, muy bien, pon la misma situación en el siglo pasado o en el siglo que viene. Pon la misma situación en otro país y verás que todo depende del contexto. Pon la misma situación hace unos años o cuando tú seas más evolucionada espiritualmente y verás que eso que era tan negativo no lo es o que eso que era tan positivo no lo es. Este es el truco, sacar lo que me está ocurriendo ahora mismo del contexto presente y decir, esto mismo, con menos años, con menos preparación espiritual, ¿me haría más daño o menos? Un ejemplo, el dolor por la muerte de un ser querido. Si yo evoluciono espiritualmente, ¿el dolor será menor? Dicen los guías, claramente sí. El hecho es el mismo, la muerte o pérdida de un ser querido. Pero cuando yo evoluciono espiritualmente en la Tierra, dicen los guías, cuando tú haces una evolución, el dolor es mucho menor. Por tanto, es real que nada es bueno o malo, sino que depende del punto de vista. Si lo ves como algo perfecto, verás que no hay dolor y que no hay bueno o malo, solamente hay grises. Lo que ellos llaman información e ignorancia. Nos pregunta Yolanda desde España. Mi hijo de 12 años ha tenido pensamientos suicidas, está en tratamiento por depresión, ya que siente que no encaja con sus compañeros del instituto. ¿Cómo podría ayudarle? Vale. Lo primero que me dicen es aclarar un poco para todos los que nos oyen que los pensamientos suicidas pueden tener muchos orígenes y que hablar aquí alegremente de uno de los orígenes o que yo hable de un solo caso y se extrapole esta información sería un error por mi parte y por tanto por la suya. ¿Puede haber temas kármicos o karmáticos? Sí. ¿Puede haber temas ancestrales o genéticos? Sí. ¿Puede haber temas también de, me dicen, los químicos que tomamos, la alimentación, la resonancia de los lugares, las vibraciones de los espacios, pero ¿por qué entra una vibración, ya sea ancestral, ya sea genética, ya sea kármica o ya sea del entorno, por qué entra una vibración baja en una persona? Porque esa persona está en baja frecuencia. Para las madres, en este caso Yolanda, que quieren ayudar, en este caso Yolanda a su hijo de 12 años, dice, lo primero sería, y esto es lo difícil, aceptarlo como es y como está, sin miedo. Sin miedo, sabemos que es lo difícil, pero este es el aprendizaje. Aceptar que este alma está creciendo y experimentando. No le vamos a decir aquí lo que va a ocurrir, porque sería un error de bulto dar una información privada de esta índole en público, pero sí le vamos a decir, por favor, míralo con amor, dale su fuerza, no lo mires como una persona débil, sino como una persona fuerte, capaz de salir de su problema, que está experimentando y que va a tener la fuerza y el apoyo, no solo verbal, de sus padres o de los profesionales, sino el apoyo real también de sus guías. Pídeles a sus propios guías que le ayuden aún más, porque esta entidad que habita en tu hijo también tiene sus guías de luz. algo más, maestros, que se pueda decir en público, ¿no? Entienden que sería más consulta privada porque hay cosas demasiado delicadas que no deben decirse públicamente. Por eso es por lo que yo normalmente soy un poco más reacia, ¿vale? Pero en este caso me dicen, bueno, que le sirva a todo el mundo. ¿Por qué hay ideas suicidas? Que veo que es una de las preguntas que ha salido varias veces en el chat. ¿Por qué hay ideas suicidas en nosotros? Y también, ¿cómo ayudar a la persona que tiene estas ideas? Mirándolo con respeto, con amor, aceptando la fase en la que está, aunque se le intente ayudar con todas las vías posibles. Vámonos hasta México, Amada, con Lucerna Guerrero. Nos dice, ¿cómo puedo quitar estos pensamientos de temor y tragedia? Pues escucho algo y he notado que lo primero que pienso son pensamientos de temor o tragedia. Claro, esa es la frecuencia en la que está. Entonces, dicen, Lucerna, para ti y para los que nos escuchan, cuando tú pones un vídeo, ¿qué tipo de vídeos eliges? ¿Los que te dan luz, los que te dan una frecuencia elevada, los que te dan alegría o los noticiarios, los telediarios, las malas noticias? Y cuando ocurre algo, si tú pudieras verlo con un zoom, si tú pudieras ver que en la Tierra cuando ocurre algo hay un plan mayor que desconoces, que algún día conocerás, pero a día de hoy no puedes comprender, ya lo conocerás. Si tú pudieras entender que eso es parte de la evolución del espíritu, entenderías y aceptarías que todo lo que ocurre lo puedo no juzgar, que aunque te duela, podrías dejar de juzgarlo. Porque una cosa es el dolor por la muerte, el sufrimiento, una epidemia, una catástrofe, y otra cosa, me dicen, es que tú, Lucerna, le añades sufrimiento. Y el sufrimiento es el alimentar ese tipo de pensamientos y darles más fuerza todavía. Dicen, esto sí que es evitable. Hay un dolor, ya está, no lo alimentes más. Cuando venga un pensamiento, no lo alimentes. Esta es la única forma de parar pensamientos negativos. Uno, un truquito básico, hacer otra cosa, cambiar de pensamiento. Y dos, cambiar a un pensamiento positivo. Nos pregunta Noemí Moncada desde México. Dice, me cuesta mucho superar los celos. ¿Qué hago? Estoy desesperada. Tengo incontinencia urinaria y mucha apatía. Busco mucho tus vídeos. Gracias, estoy feliz de escucharte. Ay, cariño, ¿qué decirte? ¿Que se puede? Que se puede. Que uno en la Tierra puede superar los celos. ¿De acuerdo? Lo primero, se puede, se superan. Y que los celos son solo tu inseguridad, ni siquiera es inseguridad en el otro. Por eso a veces encarnamos en ciertos países, ciertas culturas, con ciertas parejas, para poder superar nuestras propias debilidades. Me cuentan en tu caso en concreto, me dicen los guías y los maestros, que en tu caso hay, de una vida anterior, hay un tema en el que tú engañaste a tu pareja y que solamente esta información te va a dar otra comprensión de los celos. Me dicen que esto va a corregir un poco el campo de visión para ti y para los que también están en este estado y oyen la pregunta. En tu caso en concreto, pero puede ayudar a los demás, hubo una vida anterior en la que tú engañaste a tu pareja, me dicen, con varias parejas, ¿vale? Tenías varios amantes. Esto te puede ayudar solamente por comprensión a bajar tu nivel de celos. Y tú no serías menos importante porque la persona con quien estás te engañara en algún campo o en algún terreno o en algún momento de su vida. Tu valía no se ve mermada por el comportamiento de otro. Recuerda que los celos son solamente un pensamiento enfermizo y que si tú lo alimentas va a ir a más. Y si tú lo miras como, bueno, tal vez fuera verdad lo que Amada Selina me dijo, y si yo en otra vida lo hice, solo esta información que tus guías me dan puede ayudarte a sanar. Espero que así sea, de verdad, de corazón, Noemí. Pero se supera, se puede, de verdad. Y es una maravilla, ¿eh? Es una maravilla. Celos. Nos pregunta desde Argentina, Lady Pink, nos dice, ¿qué tengo que desbloquear en mí para concretar mis sueños? Es que no veo, no lo veo y me impide lograrlo. Eso que no veo y me impide lograrlo. Vale, ellos me hablan, ¿qué tipo de sueños? Ahora no te oigo bien. ¿No me escuchas, Amada? Amada, sí. ¿Has escuchado bien la pregunta? No, esta pregunta no la he escuchado bien. Vale, pues mira, la pregunta es, ¿qué tengo que desbloquear en mí para concretar mis sueños? Eso que no veo y que me impide lograrlo. Vale, ellos me dicen, ¿qué tipo de sueños tienes? ¿Cuáles son en realidad tus sueños? Estos objetivos, me dice, ¿estos objetivos son buenos para ti y para el resto o solo para ti? ¿Estos objetivos son puramente de tu campo material, de tu campo profesional o laboral, de tu campo relacional? ¿O estos objetivos son aún más elevados? Tus sueños se cumplirán cuando tu objetivo sea más elevado. Dicen sus maestros, sus guías. Nuestra sugerencia, querida alma, es que tú puedas hacer de esto que te está ocurriendo el objetivo principal y no centrarte en objetivos menores o terrenales. Que tu objetivo principal sea, me acepto como soy, me admito con este obstáculo, amo a este obstáculo para que se pueda ir. Cuando tú ves obstáculos en otros, puedas darle amor. Para que tu vibración no sea de buscar objetivos en la Tierra o metas solo en la tierra, sino metas espirituales. Estar por encima del objetivo o de la meta como humano. Dicen, bueno, cuando lo explicamos puede parecer confuso, pero es muy sencillo. Queremos que sepas que tus objetivos están por debajo del gran objetivo, que es aceptar la vida como es, luchar por ellos sin tener que sufrir, luchar, esperar que se cumplan. Es normal y es legítimo que tengas objetivos, pero que puedas quitar tus bloqueos. Es normal que si te amas los bloqueos se vayan y que puedas, uno, aceptar a tu familia, la actual, y familia ancestral, tus antecesores, ¿no? Antecesores, debe ser importante para ella. Entonces, que su familia actual y los antecesores, amarlos como son. Esto le va a dar mucha luz para poder lograr sus objetivos. Me dicen que esta es la clave en su caso. Nos pregunta Vida, desde España, nos dice, una vez en unos registros akáshicos me dijeron que tenía un ente por tener mi protección energética baja. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quieren decir con eso? ¿Qué son los entes? Claro, entes, entidades, energías. Hay gente que les pone ya demasiado. Hay verdaderamente todo un portfolio de entidades o energías de baja vibración. Yo no soy experta en esto, tenéis otros canales y otros expertos, no es mi campo, pero entidad, energía, ente, cualquier cosa es una frecuencia, un algo que puede hacerse incluso físico o denso, que se adhiera a nuestro campo energético. Si nosotros, cuando estamos muy enfermos o deprimidos, abrimos el aura sin querer o cuando tomamos muchas drogas o una persona que toma mucho alcohol, su campo energético ya no es tan fuerte, está más desprotegido y se abre, ahí se pueden adherir ese tipo de frecuencias que suelen darnos comportamientos adictivos, descuido de nuestra propia salud, abuso de sustancias, abuso del trabajo, diferentes tipos de adicciones. Esto sería lo que la persona vio en tu registro akáshico, un ente o entidad, pueden ser los celos, pero puede ser la adicción al alcohol o al dulce, o la adicción al trabajo. Puede ser la costumbre dañina de no quererse y criticarse, el autojuicio. Eso, si lo alimento, hará una energía o entidad que vive continuamente en mi entorno energético. ¿Cómo subir la vibración? Poniendo amor, comprensión, cosas bonitas en mi vida, haciendo también por cuidarme la salud, el descanso, el lenguaje que utilizo, lo que veo en televisión, mis compañías y verlo todo con una dimensión más elevada. Eso hace que el campo energético vuelva a cerrarse y ponerse hermoso y bonito, dicen ellos, hermoso y bonito, más limpio, y no puedan entrar frecuencias de baja vibración. Así que puede lograrlo sin problema y para eso están los guías. Pídeles ayuda a tus propios guías y maestros. Nos dice desde Uruguay, Andrea, el año pasado viví un periodo de ansiedad, sentí todo tipo de pensamientos muy oscuros. ¿Eso es mental o es por bajar la vibración? ¿Puede alinearme nuevamente? Y hasta, claro. Y hasta siento a mis guías, dice. Pude alinearme claro. Nuevamente y hasta siento a mis guías. Eso es, ya lo ha logrado. Luego, no es algo excepcional. Todo el mundo puede tener en su vida una depresión, una fase de adicciones, una intervención quirúrgica que haga que en su campo energético haya demasiadas aperturas del aura y también del cuerpo físico, una toma de medicamentos muy fuertes porque lo necesita. Y ya está, y no pasa nada. Y no hay que culparse, y la medicación, en ese caso, o la fase de adicciones, o la fase autodestructiva, está para el crecimiento humano. Y hay que pasarla y honrarla y a salir de ahí. Y si ella lo ha logrado, todos podemos lograrlo. Así que animo a los que nos escuchan a creer que ella, y no yo, el canal, esta persona que nos habla, Andrea, lo ha logrado. ¿Qué pasa? Que en baja frecuencia nos ocurren cosas peores, nos alimentamos peor, dormimos peor y tenemos pensamientos de baja frecuencia, autodestructivos, dañinos, de autocrítica, de juicio. Esto es así de sencillo. ¿Cómo elevar la vibración? Sabiendo que puedes, que tienes guías y maestros que te ayudan, que hay muchas personas dispuestas a ayudarte y que cuando tú cambias la perspectiva, las entidades, energías negativas, adicciones, ideas dañinas o destructivas no pueden estar en tu campo mental. Si es una idea o un pensamiento, pertenece al plano mental. Os recuerdo que tal y como explico en el libro Somos Luz, en el primero que escribí, lo explico muy sencillo. Nuestro cuerpo tiene alrededor unas capas que no podemos ver, que las máquinas, la cámara Kirlian sí puede detectar y algunas personas expertas en la visión del aura, y que estas capas emocional o mental, diferentes capas energéticas, guardan información. Por tanto, un pensamiento estaría en nuestro plano o cuerpo mental. Pero si yo elevo mi vibración, el campo mental también se limpia. Nos pregunta Alba Aparicio desde Portugal, ¿cómo trabajar las emociones reprimidas de rabia e ira? Vale, dice, lo primero, como todo, cuando tú tienes un problema y lo quieres ocultar, el problema va a aparecer más en tu vida para decirte que por favor trabajes eso que te está doliendo y que te está causando dificultades. Ya sea un bloqueo, una enfermedad física, alguien que te incordia en la vida, una situación de acoso o de abuso, un patrón repetitivo. Todo lo que es negativo en mi vida necesita ser mirado, ser visto. Como diría Bert Hellinger, todo lo que no se ve al final acaba saliendo por otro lado. Entonces lo miro con amor. Es decir, primero reconozco mi bloqueo, mi patrón, mi enfermedad, lo que esté molestándome en mi vida, lo que hago es reconocerlo y verlo. Y una vez que lo he visto, cambia la frecuencia. Como han dicho antes, como un niño que es acogido en los brazos del padre, como un niño que llora porque ve su debilidad. Cuando un monstruo cerramos los ojos y lo rechazamos, el monstruo aumenta su tamaño. Pero si ante el miedo o el dolor o el monstruo ponemos fuerza y le decimos, ven aquí, estoy aquí y soy luz, y vamos a hablar, ese monstruo o patrón repetitivo no puede mantenerse en tu campo energético. Esta es la solución. Vamos con una pregunta a lo grande. Desde Argentina pregunta Jessica Lucía, ¿cómo podemos enviar luz a Venezuela con su situación? Igual, lo decimos siempre, ¿enviar luz qué es? Me concentro en mi corazón. Me centro de verdad en hacerlo por amor, no por ego, ni por quedar bien, ni por decir hoy he estado enviando luz a un país, ni porque lo sepan mis amigos. No, esto es en soledad. En el tiempo que estoy en mi casa tranquila, de corazón envío luz, es decir, consciencia a las personas que están en determinado país. Pero dicen los maestros, lo mejor sería empezar por ti, para que tú puedas ver sin juicio la situación de cada país. Sin juicio, que esto también es elevar la frecuencia del planeta. Porque cuando tú le envías luz a alguien que no te lo ha pedido, faltaría el libre albedrío y el permiso, o porque tú juzgas que su situación es dolorosa, dañina, deplorable, negativa, eres tú quien hace un juicio. Pero a lo mejor ese país, esa cultura, esa familia o esa persona necesita para su evolución y crecimiento pasar esa situación. ¿Algo más? No. ¿Cómo enviarla? A la pregunta, ¿cómo enviamos luz a un país? Simplemente hacemos eso. Hay gente que hace reiki, hay gente que hace meditación, hay gente que hace oración, hay personas que rezan. No hay una única forma de rezar, pedir o meditar. Desde el corazón, la intención, envía un foco de luz, envía comprensión y eleva la frecuencia de todo aquello que es mirado con amor. Aunque ni siquiera sepamos oraciones o mantras o mudras de los deditos y posiciones de las manos. No es necesario, tú ya eres vibración. Así que mira con amor a cada país para que cada país eleve su propia frecuencia. Esta es la clave. Vámonos, Elina, hasta Chile con Catherine Cortés. Nos dice, ¿cómo podemos ayudar a los niños que vienen vibrando más alto hoy, donde el que salga de lo normal es porque tiene algún problema y los que vienen con alguna discapacidad? Claro. Dice, la manera de ayudar a los niños que vibran más alto sería que el adulto y vibrara más alto. No podemos bajar la vibración de una persona que viene al planeta con un conocimiento espiritual superior. Los llamemos índigos, niños raros, problemáticos, difíciles, difícil de atención, les pongamos etiquetas como el autismo, el Asperger o cualquier problema psiquiátrico o psicológico. Lo que podemos hacer es elevar nosotros nuestra frecuencia para estar a la altura de las nuevas generaciones. Os recuerdo que estos niños son tan elevados que da igual que presenten un Asperger o sean niños que antes de encarnar, como el caso de Axel, el segundo libro, ¿no?, que sean niños que ya nos están dando lecciones desde antes de encarnar en el planeta y lo que están haciendo es decir, eleva tu frecuencia para entenderme a mí. Es decir, que si todos pudiéramos ser un poquito más telepáticos, en telepatía, desarrollarla, que tenemos la capacidad, o empáticos, o comprensivos, o evolucionados, no veríamos a estos nuevos niños como un problema. Son nuevas generaciones que vibran más alto, pero somos nosotros los que tenemos que elevar la frecuencia. Son los indicadores de que no estábamos tan evolucionados. Luego muestro los libros para no irnos de las preguntas, pero, por ejemplo, Un alma llamada Axel, el segundo libro, habla de una entidad, un niñito, que no ha encarnado todavía y ya ha escrito su primer libro canalizándolo, pero no es un maestro ascendido ni un guía. No hay que pedirle cosas que no son de su vibración. Bien, pues nos vamos a Chile. Nos pregunta Lorena, ¿cuánto más debo esperar para que llegue la señal de cuál es mi vocación? Llevo muchísimos años esperando y aún no pasa nada y no logro independencia económica ni abundancia. Vale. Como ves, son tres en una, es decir, son tres temas en uno. Independencia económica es un tema, abundancia es otro tema y la vocación es otro tema. No es una pregunta, aunque están las tres, en este caso, por lo menos, más bien unidas. Dice, no se trata de una señal. Uno va encontrando el camino, aunque pida ayuda y pueda obtener señales, uno va encontrando el camino a medida que va haciendo. Y las preguntas claves son, ¿Qué me veo haciendo yo? ¿En qué estoy a gusto? ¿Dónde doy más de mí? ¿En qué terreno disfruto más y ayudo a los demás? No buscando el éxito o la independencia económica que me pueden confundir. Cuando algo se hace solo, no es el caso, ¿eh?, de ella, lo hablan en general, cuando algo se hace solo por dinero, por ego, por imagen, dice, no va a llevarte nunca a un objetivo espiritual elevado, aunque te dé dinero, imagen o éxito. Cuando tú lo haces con amor, empezarás a encontrar el camino. Pero si hay miedo o deseo de irte, estas frecuencias son las que te están dando la búsqueda laboral o la búsqueda profesional. Así que dice, vamos a ir por partes. Arregla primero los campos que estén en tu mano, cómo independizarte o cómo mejorar tu situación o cómo estar mejor aunque no puedas independizarte. A veces no es posible. Cómo estar mejor aunque no pueda independizarme. Cómo estar mejor aunque tenga que vivir en una casa en la que aún no tengo mi independencia económica. Y ya en esa vibración más elevada, seguir buscando tus objetivos. Respecto a la señal, sentimos decirte que para la vocación no hay una señal del cielo que baja y te lo indica, salvo en algunas excepciones. Lo natural es que el ser humano vaya creciendo y viendo qué trabajo me gusta, cuál no, qué he venido a hacer, cuáles son mis capacidades y cuáles no. Se te irá mostrando. Sabemos que tienes mucha paciencia y te pedimos un poco más. Pero que no lo confunda con que no confunda lo económico, lo emocional, no haberse independizado o no poder, con el lado de la vocación. Desde México, Nancy Lilian nos dice, ¿por qué siento hoy en día que hay en mi vida este lado oscuro que no me permite avanzar? Nancy o Nancy, dicen, cuando tú ya hablas de este lado oscuro que no te permite avanzar, ya le estás dando una entidad, ya le estás dando un poder. ¿Crees de verdad que hay algo que no te permite avanzar? Dicen, a veces tus propios pensamientos te están limitando. Cuando tú misma te dices, no puedo avanzar, te limitas. Por tanto, mira a ver, ¿en qué terrenos sí puedes avanzar? ¿Con qué herramientas puedes avanzar? ¿Cuáles ya has usado que no te han servido? Y deja de utilizarlas, no insistas por ese camino. ¿Cómo puedes subir tu estima? Que es avanzar espiritualmente. ¿Cómo puedes mejorar tu situación? Adaptarte a la realidad de tu país, de tu familia, de tu economía, de tu propio cuerpo físico, de tu salud. Eso y amarte como eres, eleva la frecuencia para que vengan cosas buenas. La abundancia, el amor o el éxito vienen cuando tú elevas tu propia frecuencia. Y elevar tu frecuencia está en tu mano cuando tú te miras a ti misma con amor. Y lo mismo que hemos dicho antes, hablar con ese bloqueo. Hay un pequeño ejercicio que yo hago en mis talleres y que recomiendo, y se llama la silla vacía, o las dos sillas, como queráis. En una silla pones tu bloqueo, visualizas que está ahí tu bloqueo, y en la otra estás tú, y le hablas a ese bloqueo. Y luego haces lo contrario, te sientas en la silla de tu bloqueo y hablas como si fueras el bloqueo hacia ti. Es un ejercicio muy sencillo, se le conoce como las dos sillas o la silla vacía, para que puedas hablar con esa energía y sentir qué información tiene que darte. Es fácil, muy sencillo, cualquiera puede hacerlo. Espero que te sirva, Nancy o Nancy. Pues vamos con otra Nancy Campos desde Estados Unidos que nos dice de una manera muy clara cómo entrar en la luz. Ya estás en la luz, no tienes que entrar, no puedes no estar, ya estás en la luz. Tus ideas son las que te sacan, pero naciste en luz, vienes de la luz y tiendes a ir hacia la luz. No puedes no estar en luz, solo con pensarlo. Es tu pensamiento y tu emoción. Cuando ves al ser amado, cuando ves un niño, cuando ves una flor que se abre, cuando comes algo que te gusta, elevas la frecuencia. Así que ya estás en luz, no puedes no estar. Eres tú quien decide, consciente o inconscientemente, apartarte de la luz. Pues nos vamos hasta México. Desde allí nos pregunta Jessica Atali Sotelo. Nos dice, realizo sesiones de ayahuasca. ¿Podría ayudarme a conocer algún mantra o ritual para abrir portales de luz? Hay momentos turbulentos en ocasiones y no sé bien cómo manejarlos. Claro. La ayahuasca es una herramienta poderosa como tantas otras y el uso de sustancias químicas que están en la naturaleza para que el ser humano evolucione o haga conexiones espirituales o avances personales es, bueno, pues es loable para las personas que resuenen con ellos. Sin embargo, al ser química y al ser por fuerza, no siempre es fácil de manejar. Ya que tienes este acceso, consulta dentro de tus experiencias de ayahuasca cómo puedes evitar esto o cómo crear esos portales de luz, porque esa es la herramienta que va contigo. Dice, nosotros te diríamos, no es necesario que tomes ni siquiera que tomes una palabra, ni un mantra, ni una protección. No es necesario que tú hagas nada.